Bueno, una disculpa con esta caída otra vez. Quién sabe qué rollo pasó hoy. Bueno, pues ustedes no nos suelten de la mano. Porque estamos recordando hoy a Jaime Sabines, su aniversario luctuoso número 9. Y quién sabe por qué extrañas razones esta máquina hoy nos ha hecho travesuras. Más que amor, lo que pero me da mucho gusto que estén ustedes ahí con nosotros, escuchándonos. No la terquedad del jabalí, ni la furia del... Bueno, en lo que nos recuperamos otra vez de esta caída, escuchemos a Luis Eduardo Duarte y Alevosía. Con alegría, esto, luchador Duarte y alevosía, que por ahí tengo una versión, me encanta, de Caíto, Caíto y... Caíto y Adriana Landeros. Los dejo pues con este texto de Jaime Sabines, Me tienes en tus manos, y me des lo mismo que un libro. Vamos, lo escuchamos. Me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me dices. Me aprendo en ti más que en mí mismo. Eres como un milagro de todas horas, como un dolor sin fin. Si no fueras mujer, fueras mi amiga. A veces quiero hablarte de mujeres que a un lado tuyo persigo. Eres como el perdón y yo soy como tu hijo. Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo. Qué distante te haces y qué ausente cuando a la soledad te sacrificas. Dulce como tu nombre, como un hijo, me esperas en tu amor hasta que arriba. Tú eres como mi casa, eres como mi muerte. Bueno, Jaime Sabines. Sabines fue también diputado al Congreso de la Unión, también le hizo a la política, fue diputado por el estado de Chiapas, diputado federal. Dos veces, de hecho, una por su estado natal, Chiapas, y otra por el Distrito Federal, donde radicó. Ya les decía lo que opinaba Octavio Paz, pero también fue reconocido en los círculos políticos. Él murió pues el 19 de marzo del 99, a los 72 años, víctima de cáncer. Sus poemas son un viaje al fondo oscuro de las emociones, siempre con fuerza, siempre desgarradores. De su interior sacó poemas toscos y abruptos, y casi siempre que lo logró, los poemas, yo comentaba hace rato, hablan del amor, de la muerte de sus papás, y hay una fuerza y una tenacidad con mucho ritmo en el lenguaje, con mucha potencia en las expresiones, que dejan sin aliento, o como dice nuestra amiga, así como se le paran los pelos de punta al lector, al escucha. Él, entre sus premios numerosos, ganó también el Villaurrutia en el 73, el Nacional de Literatura en el 83, y entre sus libros figuran Oral, publicado en 1950, cuando él tenía 24 años, La Señal en el 51, Adán y Eva, 52, Tarumba en el 56, Yuria en el 67, Mal Tiempo en el 72, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que era su padre, un libanés emigrado, en el 73, y Uno es el Hombre en el 90. Su obra está recopilada en un libro que se llama El Recuento de Poemas, que es una selección que hizo el propio autor, y que reúne casi todos los poemas que fueron publicadas en un libro anterior, en el Nuevo Recuento, y incluye ahí el texto Me Encanta Dios, que espero que tengamos la oportunidad de leerlo al final del programa, que este pudo ser, digamos, su postrer trabajo literario. Bueno, yo no quiero empañar, digamos, este homenaje, sino al contrario, sumarme a él. Y entre los textos que tenía ahí guardados y durante muchos años estuvieron como con Sabines inhumado, hay uno que escribí el día que él murió. Me lo comentó uno de mis hijos: oye, ¿qué crees? El poeta que tanto te gusta acaba de morir. Y bueno, yo escribí esto que se llama A Sabines en el día de su renacimiento. Espero que les guste. Vamos a ver qué tal va. A Sabines en el día de su renacimiento, con un epígrafe del propio Sabines, que dice: nadie va a saber cuando llegue la noche. Los amorosos lloran. Quiero decir, lloramos. Nos destrozó la boca tu silencio y tu palabra muerta en lo alto del día, árbol de luz crucificado. Vamos a suponer que estás paralizado, que tu carne desierta anda buscando quien le diga por dónde están sus huesos, que ya no tienes pie, ni voz, ni territorio. ¿De dónde se asirán nuestras palabras? ¿Quién va a escribir ahora sin rubores los poemas comunes, los versos cotidianos? ¿Quién santificará a las putas y a las tías en orden ascendente, desde luego? ¿Qué calle no dijiste de esta vida? ¿Qué calle cuando todo sea inútil como el tiempo? Cuando el cuerpo comprende que ya no es necesario. Te burlas de nosotros y te llevas tus risas tensados con la muerte de tu risa. Y nos dejas sin sombra de palabras, mudos como la puerta que abriste a las palabras, vacíos de poro a poro, poco a mucho más tristes, más nosotros en pena sin saber. Eras un tanto el padre de 40 poetas, el mitral sobre el mapa, la brújula sin miedo, la luz de medianoche, el rayo sin estruendo. Y te moriste y ya, sin hacer ruido. Te enterramos y ya, sin tanto ruido. Por fin tu pierna rota, tu sangre dolorida, tu andar a medio paso, tu gota, gota a gota, el cristal de tus huesos ya descansan. Que Dios bendiga a Dios por haberte nos dado. Recordando, aunque nunca se olvida, a Jaime Sabines, poeta mexicano, nacido en Tuxtla Gutiérrez, también en marzo del 25 de 1926, hijo del mayor Julio Sabines, de origen libanés, y de doña Luz Gutiérrez, originaria de Chiapas. Jaime Sabines publicó sus primeros poemas en un periódico de su escuela que se llamaba El Estudiante. Y algunos de ellos, de estos poemas que publicó en su época estudiantil, lo recoge en su primer libro que se llama Oral. No obstante, él reconoció que la mayoría de lo escrito en esa época eran versos de principiantes, como lo dejan ver, dice él mismo, los propios títulos: A la bandera, A mi madre, Primaveral, Introspección y poemas a las primeras novias. Sabines llegó a dirigir ese periódico en el que publicó y aunque él diga que eran versos de principiantes, bueno, pues uno ya los quisiera para dominguear, ¿no? Para sacarlos a pasear en domingo, porque de verdad hay de calidad ya desde estos primeros textos. Aquí tengo, por ejemplo, este que dice, que se llama El Día, y dice: amaneció sin ella, apenas si se mueve, recuerda, mis ojos más delgados la sueñan, qué fácil es la ausencia, en las hojas del tiempo esa gota del día resbala, tiembla. Poema El Día, de sus primeros épocas. Y este texto, que se llama Oral, también breve, y que le da título al libro, y que ya aquí nos avisaba cómo iba a jugar con las palabras, con las ideas, en este juego de sentimientos, de ires y venires. Oral: el mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas. El aire descansa en las hojas, el agua en los ojos, nosotros en nada. Parece que sales y soles, nosotros y nada. Bueno, ese es Jaime Sabines. Y en ese mismo libro está el poema Yo no lo sé de cierto. Yo no lo sé de cierto. Y me gustaría que en todo caso lo escucháramos ahí con el propio Jaime Sabines, este texto de su primer libro Oral, y que se llama Yo no lo sé de cierto. Es un poema breve, pero también intenso. Es cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solo sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Como les comentaba, Jaime Sabines dio un recital en Bellas Artes y bueno, recibió muchas ovaciones, así como un divo por ahí. Hizo historia, digamos, al presentarse en Bellas Artes y recibir el reconocimiento de la gente. Qué bueno que se le hizo en vida, porque luego él dice que odiaba los funerales, porque incluso comenta: ¿para qué los enterraron a los muertos? ¿Por qué no los dejaron que se secaran ahí? ¿Por qué no dejaron, les pusieron una habitación limpia para que descansaran? Y les aseguro, dice, que por lo menos dos o tres se levantarían cada día a vivir. Y andamos en la onda del amor, y andamos en la onda sabiniana. Bueno, el hoy es lo importante, el vivir hoy, cada día su pena y cada día su amor, y cada día hay que vivirlo, aunque suene a frase trillada, hay que vivirlo como el primero, como el último, como el único. Misma luna. mañana quién sabrá. Si hay una separación, habrá fortuna. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrir el corazón, una ventana. Quiero amarte hoy, sin más mañana. Quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por sin más mañana. Nosotros aquí en metroaguascalientes.com en esta noche de miércoles 19 de marzo, en el que estamos recordando a Jaime Sabines, poeta mexicano, poeta del mundo. Jaime Sabines viajó a México, a la Ciudad de México, a la ciudad capital, en el 45 para estudiar medicina, y la carrera la abandonó 3 años después porque su concepto romántico de la medicina, el querer inventar medicamentos, desapareció en los primeros meses en que estuvo en el antiguo edificio de la Inquisición. De pronto se encontró solo, en una ciudad indiferente, y se puso a leer con fruición y desvarío. Entonces le nació la necesidad de escribir sus angustias. Decidió que no quería ser médico, y el poeta se hizo en ese tiempo, justamente en ese tiempo nace el poeta, por su contacto con el dolor humano. De hecho, en ese mismo año publicó el primer poema que consideró él de calidad, que se llama Introducción a la Muerte, en la revista América, que dirigían Efrén Hernández y Marco Antonio Millán. Jaime regresó a Chiapas, donde permaneció un año, trabajó como vendedor en la mueblería propiedad de su hermano, pero nuevamente se trasladó a la Ciudad de México y se inscribió en la Escuela de Filosofía y Letras. Ahí, en esa facultad, encontró su verdadera vocación. Aprendió a ver la poesía no solo como un don, sino como un oficio. Entre sus maestros tuvo a Julio Torri, Armando Bolaños, Julio Jiménez Rueda, Enrique González Martínez, José Gauss, Eduardo Nicol, Entonces, compañeros y amigos han destacado Sergio Magaña, Sergio Galindo, Emilio Carballido, recientemente fallecido, Rosario Castellanos, también ya fallecida, Dolores Castro, de acá de Aguascalientes, Luis Josefina Hernández, algunos de los cuales se reunían a discutir y comentar sus textos en la casa de Efraín Hernández, lugar al que asistían poetas, novelistas y dramaturgos. Ahí conoció Sabines a Juan Rulfo, el otro mexicano universal, del que supongo que ustedes todos sabemos algo, que publicó dos obras grandes. Además tenía otras facetas, era un gran fotógrafo, pero El Llano en Llamas y, ahorita me recuerdo la otra, con las que pasó a la historia. A Pita Amor, aquella Guadalupe Amor de las décimas, y a Juan José Arreola, un autodidacto que creció también y ocupó un lugar importante en nuestras letras. Jaime Sabines, ya decíamos que escribió desde la preparatoria y publicó el libro de oral. Carlos Pellicer, otro gran poeta tabasqueño, él se ofreció a hacerle el prólogo, pero Sabines rechazó la oferta porque, dijo él, no deseaba andar con muletas en sus primeros pasos apoyándose en la celebridad de otros. Bueno, sin más, este otro texto que tiene que ver con la canción que acabamos de escuchar, Amarte Hoy, y este se llama Te Quiero a las 10 de la mañana, y a las 11, y a las 12, y a la 1, y a las 2. Pero ya del diario semanario. Te quiero a las 10 de la mañana, y a las 11, y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios, hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Pues muy, muy, muy bien este poema, de los más ovacionados en su concierto, iba a decir, en su recital, en Bellas Artes. Pero también conmovedor, llegador, esta canción, que a mí me gusta, espero que a ustedes también les guste, y por eso la estoy poniendo aquí, porque lo importante para nosotros en MetroAguascalientes.com es hacerlos pasar un rato amable. Fernando Delgadillo y Hoy Ten Miedo de Mí. Procura tener tendiera la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo. La importancia de verte morderte los labios de preocupación, eso es tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después los labios, esos labios rojos y afilados, y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelva una estrella y te estreche mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso, ten miedo de mayo y ten miedo de mí. Porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor tenme miedo, tendrá mucho de miedo mujer, porque no puede ser. Dice nuestra amiga que qué chiste, no es para besarle los pies, pero bueno. Sin embargo, Sabines le completa, digamos, o pone pie para este tema con este poema suyo que se llama Tu cuerpo está a mi lado. Tu cuerpo está a mi lado. Fácil, dulce, callado. Tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados, y yo te miro y fumo y acaricio tu pelo enamorado. Esta mortal ternura con que callo te está abrazando a ti mientras yo tengo inmóviles mis brazos. Miro mi cuerpo, el muslo en que descansa tu cansancio, tu blando seno oculto y apretado, y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios. Te digo a media voz cosas que invento a cada rato, y me pongo de veras triste y solo, y te beso como si fueras tu retrato. Tú sin hablar me miras, y te aprietas a mí, y haces tu llanto sin lágrimas, sin ojos, sin espanto. Y yo vuelvo a fumar mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no hablamos. Bueno, pues después de cursar 3 años de filosofía y letras, Sabines regresa a Tuxtla, pues su padre había sufrido un accidente y estaba grave. Luego, en el 53, su hermano, quien se encargaba de la mueblería familiar, es elegido diputado y se va a México y le deja la tienda a Jaime, quien ese mismo año se casó con Josefa Rodríguez. Se propuso en ese tiempo, como un ejercicio, hacer un soneto diario a lo largo de un mes, con la única finalidad de que la mano no se olvidará de escribir, y no para buscar alguna disciplina de la que en el caso de la poesía, dice él, nunca ha sido creyente, decía. Durante 7 largos años, del 53 al 60, el poeta vivió imprecando contra su suerte, a pesar de que había publicado 3 libros, por tener que hacer algo tan indigno, pues, como barrer la calle, levantar las cortinas, vender telas, atender a la clientela. Dice, entonces fue ahí con un gran aprendizaje de humildad. Ahí se me fue toda la vanidad, esa que tienen los jóvenes. Yo me sentía humillado y ofendido por la vida. ¿Cómo era posible que estuviese en aquella actividad, la más antipoética del mundo, la de comerciante? Y así, al cabo de 2 o 3 años, esa actividad fue ejerciendo su influjo. La austeridad de la provincia para un poeta que había probado ya la austeridad de la gran urbe, de la capital de México, se nota en su libro Tarumba, que nació ahí tras el mostrador de telas entre metros de tafetanes y todo el rollo, cuando iban a hacer su hijo Julio. Al publicar Tarumba, Sabines tenía ya 30 años, 4 libros, estaba casado, tenía un hijo, vendía telas. Y ahí llegaban a pedirle consejo otros poetas más jóvenes, como Heraclio Cepeda, Juan Bañuelos, que ganó el premio de poesía Aguascalientes, Óscar Oliva, con quienes más tarde formaría, o más bien quienes más tarde formarían el grupo La Espiga Amotinada. Sabines regresa a México en el 59, cuando su hermano Juan instaló una fábrica de alimentos para animales a la que él llegó a trabajar ahí. Ese mismo año, en el mes de abril del 59, el Ateneo de Ciencias y Artes le otorga el premio Chiapas. Bueno, aparte del amor y del amor carnal, digamos, y el amor filial, también tenía algunos otros textos interesantes, como este de la luna, que debe dársele a cucharadas a los niños, que la luna es buena como sedante, pero nos come también el tiempo. Y entonces me gustaría, tengo dos opciones, y cerrar con Me Encanta Dios, en voz de Sabines, o me la leo yo, o hacerlo viceversa. Me Encanta Dios, en la voz de Sabines, una canción, Me Hace Bien, con Jorge Drexler, Me Haces Bien, con Jorge Drexler, les leo Los Amorosos, y nos vamos a dormir, y Dios mediante mañana, a las 10, acá nos escuchamos, con Judith, y la salud del alma. Entonces, Sabines, y Me Encanta Dios, lo que pudiera considerarse su poema postrero, o uno de los últimos que escribió y dio a conocer. Me Encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o Mitya Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo, de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve otra y hace el bosque, y cuando pasa por encima de nosotros quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Bueno, pues ahí está la referencia en la que yo apoyé el último verso, digamos, del poema que escribí para Sabines hace 9 años. Él dice que Dios bendiga a Dios y yo añado que Dios bendiga a Dios por habernos dado a Sabines y su poesía y su talento, que nos hace tanto bien como nos hace bien la música, como esta canción de Jorge Drexler, que interpreta Jorge Drexler, Me haces bien. Para contar que te canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Sabines, los voy a dejar con su voz y sus textos. Yo quiero leer este texto de Los Amorosos,

que ha escogido mi cuerpo para descansar. Seguirá camino alguno de estos días. Yo prefiero darme tal y como soy, con todas mis dudas y contradicciones. Yo no quiero fabricar una mentira para retenerte, para estar contigo. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. No le hagas caso a mi melancolía. Algunos días es más fácil sonreír, pero este no es uno de aquellos días. Y yo te seguiré donde vayas tú. La orilla del aire, ¿qué decir, qué hacer? Hay todavía una mujer. En el monte, extendida sobre la hierba, si buscamos bien, una mujer. Bajo el agua, en el agua, abre, enciende los ojos, mírala bien. Algas, ramas de peces, ojos de náufragos, flautas de té, le cantan, la miran bien. En las minas, perdida, delgada, sombra también, raíces de plata oscura le dan de beber. A tu espalda, en donde estés, si vuelves rápido a ver, la ves. En el aire y siempre oculta, como una hoja en un árbol. Después de todo. Una mujer. Después de todo. Pero después de todo. Solo se trata de acostarnos juntos. Se trata de la carne, de los cuerpos desnudos, lámpara de la muerte en el mundo. Gloria degollada, sobreviviente del tiempo sordomudo, mezquina paga de los que mueren juntos. A la miseria del placer eternidad condenaste la búsqueda. Al injusto fracaso encadenaste sed, clavaste el corazón a un muro. Se trata de mi cuerpo al que vendí.